Ya estamos en comunicación con el economista Adrián Ravier. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Un gusto estar de vuelta en el programa. Adrián, hablamos en el transcurso de la semana pasada y algunas cosas terminamos de entender cuando lo explicaste. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas con la economía en la Argentina? Bueno, lo que uno observa es que hay un desequilibrio monetario muy grande que tiene que ver que, digamos, lo podemos representar en un número, que justamente lo estuve calculando el fin de semana, y es que si sumamos toda la cantidad de dinero que está circulando en el mercado y que emitió el Banco Central, más todas las LEVACs, y la dividimos por la cantidad de reservas netas que tiene el Banco Central, llegamos a un dólar en relación a peso de 53 pesos por dólar. Lo que muestra de alguna manera el desequilibrio monetario que tiene la Argentina y las dificultades que va a tener en el futuro para contener la inflación. Es decir, la inflación está bastante baja por una inflación reprimida. Esa inflación se permite reprimir o se permite bajar artificialmente mientras puedas crear estas LEVACs a una tasa de interés del 40%, que de alguna manera le dan un premio al que apuesta a financiar a esta Argentina desequilibrada, pero que promete problemas para el futuro. Algo que estoy concluyendo en estas horas es que la Argentina puede ganar esta batalla, o el gobierno puede ganar esta batalla contra el dólar, en el sentido de evitar que el dólar suba, pero lo está logrando con tasas de interés del 40% y más, lo que me genera dudas respecto del futuro. ¿Qué va a pasar mañana, pasado mañana, de acá a una semana, de acá a un mes? Porque la verdad es que una tasa de interés al 40% le está diciendo a todos los inversores: no inviertan en la economía real, inviertan en variables, en cuestiones financieras que van a tener un rédito mucho mayor y con menor riesgo. Cuando, bueno, menor riesgo es un poco... Sí, sí. Comillas, ¿no? Cuando decías los 53 pesos por dólar, ¿eso qué es lo que debería costar el dólar? No, esa es una relación que uno puede hacer entre la cantidad de pesos que hay circulando y los dólares que tiene el Banco Central en reservas netas. Cuando digo reservas netas me refiero a que si uno mira todas las reservas del Banco Central diría que tiene 52 mil millones de dólares. Sí. Pero de esos dólares que el Banco Central dice tener en reserva, están sumando los dólares que usted o yo o el oyente puede tener depositados en la cuenta de su banco y que en realidad son dólares de las personas. Si le restamos esos dólares de los depositantes que en cualquier momento los pueden retirar, nos quedan las reservas netas. Claro. Entonces, ¿cuántos pesos en circulación hay en relación a la cantidad de dólares? Es 53-1. Eso es muy alto. No quiere decir que el dólar tenga que tender a ese valor, pero digamos que no es un valor insignificante, es un valor que nos está diciendo que hay un desequilibrio monetario muy grande. Hay pocas reservas para la cantidad de pesos que tenemos. Ese número entonces debería subir. Bueno, la idea que yo me hago es que en el futuro el dólar debería ir subiendo. Más allá de que hemos tenido ya un 50% de devaluación desde octubre, el dólar estaba a 17 pesos en octubre, ahora está en 25 y arriba, 25.50, sí. Y el Banco Central además en este momento está poniendo muchos dólares de reservas para seguir conteniéndolo en 25.50. Bueno, esa devaluación del 50% es natural por el desequilibrio monetario que tenemos. Alguien en las últimas horas habló de 26 pesos por dólar. ¿Es un número posible, real, bueno, en el demasiado corto plazo, alto? Yo creo que en el corto plazo el Banco Central puede fijar el dólar donde quiera. O sea, lo puede fijar en 25.50, lo puede fijar en 26 o lo puede fijar en 28, sabiendo que el valor al que lo quiera fijar va a tener un costo. O sea, el Banco Central está dispuesto hoy a pagar enormes tasas de interés para que la gente apueste a las LEVAC y las renueve. Entonces mucha gente cuando piensa y hace números dice, sí, la verdad que si el dólar va a estar contenido en 25, 26 pesos por la decisión del Banco Central, e invertir en la renovación de las LEVAC me va a dar un 40% de rentabilidad, en este momento me conviene comprar LEVAC. Pero con esas tasas de interés la economía no funciona, porque el hombre que está pensando hoy, el empresario que está pensando hoy en salir a invertir en la economía real, se está cuestionando todo. Me parece que le conviene vender los activos, comprar LEVAC y hacer la plancha, digamos. Una lectura sería, si el Banco Central le pone un techo al dólar, con el 40% en LEVAC, la gente se va a LEVAC y en este país nadie produce. Exactamente. O sea, está bien para el corto plazo, para resolver este martes negro que nos preocupaba a todos, Pero mañana, pasado mañana, ¿qué va a hacer el Banco Central? Si mantiene la tasa de interés en el 40%, no hay economía real. Si deja de pagar ese 40% y vuelve al 28, 29% anterior a este mes, lo que vamos a tener es que la gente se empieza a cuestionar. Me voy al dólar, me voy a otros activos. Sin duda, la economía, digamos, en la medida que el gobierno financia estos desequilibrios fiscales con deuda, es una aspiradora que se lleva el ahorro hacia digamos, el déficit fiscal y lo quita de los empresarios que necesitan esos ahorros para invertirlos en proyectos de inversión que generen empleo y que hagan que la economía funcione. O sea que, en definitiva, también esto es un llamado al gobierno a darse cuenta que el desequilibrio fiscal complica mucho a la economía. Por eso es que Duhovne bajó la meta del déficit fiscal primario para este año al 2,7%, me parece, 2,3%, sí. Lo que puede ayudar, sin duda, pero me parece que se siguen quedando cortos. Es decir, hay buenas intenciones, hay un diagnóstico correcto, pero me parece que estamos ante desequilibrios muy grandes, que lo que nos está mostrando también es que cuando el mundo sopla un poquito, en Argentina viene una turbulencia muy grande. Entonces, cuando cada vez que Estados Unidos sube un poquito la tasa de interés, en Argentina se van a ver una volatilidad muy grande en todos los activos, y eso también hace que Argentina sea un país muy riesgoso y que sea difícil invertir en la economía real. O sea, la lluvia de inversiones de la que Macri ha hablado y lo que necesitamos en definitiva para crear empleo genuino y demás, es difícil que llegue a un país con los niveles de inflación que tenemos, con los niveles de deuda, con los niveles de déficit, con muchas variables que están mostrando una economía en problemas. Si hubiera que poner orden de prioridades, ¿por dónde se debería comenzar para encauzar la economía? Bueno, nosotros hablamos siempre de que el problema es el gasto público. A partir de un gasto público excesivo, heredado del gobierno anterior, donde se ha aumentado la cantidad de empleados públicos en 2 millones de personas, que nos deja con un gasto público excesivo en relación a lo que son los ingresos de la economía argentina, lo que nos ha dejado con impuestos más altos que todos los países de la región. Me parece que el problema está ahí. Este gobierno está intentando equilibrar las cuentas públicas vía mejoras en la recaudación, y quizás lo logre. Supongamos que logra el objetivo y la economía está equilibrada en ingresos y gastos. Igualmente, la Argentina va a seguir teniendo impuestos muy elevados, con lo cual, para poder bajar los impuestos, va a necesitar primero bajar el gasto público, porque si no va a volver a tener déficit. Me parece que el problema es el tamaño del gasto público y es fiscal. Después de que tenés ese problema fiscal, mientras tengas las cuentas desequilibradas, eso te obliga a emitir moneda, te obliga a tomar deuda, te obliga a emitir para generar inflación, a tomar deuda, con lo cual se elevan las tasas de interés y eso te contrae la economía real. En definitiva, te genera todas las consecuencias que estamos viendo y hace que la Argentina sea un país que no termina de salir de una crisis continua. Mirándolo desde la economía, ¿por qué la política no hace ese recorte en el gasto público? Yo creo que el principal factor es cultural. Es decir, hay una mentalidad en Argentina bastante populista, anticapitalista, que de alguna manera no apoya un ajuste feroz del gasto público. Al contrario, cuando uno habla con amigos, conocidos, con alumnos, con profesionales, con empresarios, todo el mundo, cuando uno dice que hay que bajar el gasto público, lo primero que se cuestiona dice, bueno, pero si hacemos eso, tenemos un incendio en el país social, tenemos el país parado, los sindicatos son muy fuertes. Ahí está el problema. Yo no digo que sea un problema fácil, siempre le aclaro a los alumnos que uno puede mostrar el diagnóstico del problema que tiene la Argentina muy fácil en el pizarrón, pero a la hora de tomar las políticas de ajuste, la cuestión social, política, es muy complicada y sabemos que es difícil, y por eso este gobierno de Macri, que para los liberales ha sido un gobierno que ha ajustado muy poco, para la gente ha sido un gobierno que ha ajustado mucho. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo ha resuelto históricamente la Argentina? Cuando las variables nominales en pesos no pueden ajustarse, uno no puede despedir personal, uno no puede bajar el salario, lo que hacen es licuar los salarios vía inflación. Y eso es lo que está pasando ahora. La devaluación, la inflación mayor, hace que los salarios reales de los trabajadores, que no se pueden bajar vía nominal, vía recorte, digamos, lo logramos recortar a través de niveles de inflación mayores que los que se consiguen por paritario. Entonces, la devaluación es un poco ir a la vieja receta de licuar los salarios, y la verdad es que siempre han sido soluciones de corto plazo, porque el problema no se resuelve con devaluación, se resuelve con una economía que esté funcionando, con tasas de interés bajas, pero reales, con mayores niveles de ahorro, con mayor inserción al mundo. Y ahí es donde se pide un mayor esfuerzo al gobierno en materia fiscal para tratar de corregir los desequilibrios. Pero no, yo, a diferencia de otros gobiernos anteriores, me parece que este sí entiende el diagnóstico, pero el camino de gradualismo lo lleva muy despacio hacia ese objetivo. Y la duda es si Argentina resiste en ese camino lento para corregir los desequilibrios que tenemos. Uno tiene la idea de que en los últimos 70 años está claro que nadie está dispuesto a hacer el ajuste en las cuentas que se necesitan. Nadie lo ha hecho, porque si alguno lo hubiera hecho en algún momento, y tal vez se hubiera visto una perspectiva mejor hacia futuro, más de uno se habría convencido de que era el camino posible, pero muchos se resisten a eso. Sí, coincido, pero hay que hacer una aclaración. El sector privado se ajusta todos los días. O sea, el sector privado es el que está mirando el balance de la empresa, el que está viendo si sobra algún empleado, y si no sobra, por ahí lo despide y se queda trabajando 18 horas por día. El sector privado se ha ajustado y ha hecho esfuerzos increíbles para tratar de sostener sus negocios. La verdad que el empresario argentino es realmente un héroe en esta Argentina, porque invertir en la Argentina y mantener un negocio, una pyme, realmente es algo muy difícil. Yo tengo la idea de que la mayoría de las pymes tienen que evadir impuestos porque no los pueden pagar. A veces me da la idea de que el margen de ganancia que tiene una pyme es la cantidad de dinero que evade a la hora de pagar impuestos. Realmente el esfuerzo del sector privado no se puede negar. Lo que sí se puede negar es el esfuerzo del sector público. Y ahí es donde caen los sindicatos, donde está el empleo público y el gran problema que el gobierno kirchnerista nos ha dejado. No sé si con buenas intenciones o no, pero lo que uno ve es que el nivel de empleo público, digamos, hay un sobreempleo público muy grande, y es muy difícil de corregir, porque sabemos que las personas que entran en el sector público no pueden ser despedidas, o hay muchos obstáculos para que eso pase, y entonces ahí tenemos un gran problema que va a costar muchísimo tiempo resolver. Puede haber voluntad, por ejemplo, de decir, bueno, a partir de ahora no se contrata más gente, puede generarse alguna jubilación anticipada de personas que estén cerca de la edad jubilatoria, pero es tan grande el número de empleados públicos que se ha sumado a un gobierno que además para la década del 90 ya estaba sobrepoblado, ya era más alto que el de los países vecinos, que realmente estamos en una situación muy difícil. El gobierno finalmente llegó al Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda. ¿Las exigencias del fondo serán las que finalmente convenzan a algunos de hacer el ajuste? Digo esto porque muchas veces uno piensa que tal vez el gobierno decidió no asumir el costo político y hacerle asumir ese costo político al fondo. Digo, en el ajuste y la obtención de algunas metas que seguramente serán exigidas. Yo creo que recurrir al fondo es lamentable. Y lo que más me preocupa es que el Fondo Monetario siempre genera exigencias a la hora de dar créditos, pero la realidad es que las exigencias siempre son promesas incumplidas, al menos en la historia argentina, lo cual, en definitiva, que el fondo venga y traiga plata, está diciendo al gobierno que ahora no hace falta hacer el ajuste que obviamente tenía que hacer. Y con ese financiamiento que el fondo ofrece, que es verdad que ofrece tasas mejores que se pueden conseguir con otros instrumentos, o con otras instituciones, la verdad es que me preocupa que ahora que el gobierno tiene el dinero que necesitaba para dar un poco de aire en su idea de gradualismo, le está diciendo en definitiva, bueno, ahora ya no necesitamos hacer el ajuste, lo podemos hacer gradual como queríamos hacerlo, o lo podemos hacer todavía más gradual. Mi preocupación es, verdad, cuando uno lee los informes y el fondo coloca, por ejemplo, 30.000 millones de dólares y a cambio te pide un ajuste fiscal más acelerado y demás, después no se cumple nada de eso, o al menos en la década del 90 no se ha cumplido nada de eso, ha sido todo letra muerta, y en definitiva la Argentina explotó en gran parte por culpa del Fondo Monetario Internacional. A ver, yo siempre recuerdo una cita de un autor que se llama Henry Hazlitt, en un libro que se llama La Conquista de la Pobreza, que él dice que si el gobierno no contara con fondos externos, como los del Fondo Monetario Internacional, estaría obligado a hacer el ajuste que la economía necesita. Lamentablemente estos fondos llegan, y Argentina sigue mirando para otro lado y el gobierno calma el mercado, y ganamos tiempo, pero los desequilibrios están latentes. O sea, e insisto con esta idea, hoy el diario de mañana puede decir que el gobierno ganó esta batalla, pero el desequilibrio monetario sigue ahí atrás, ahí abajo, y va a seguir generando presiones al dólar, a la inflación, a la deuda, a los intereses de deuda que vamos a tener que seguir pagando por generaciones. Me parece que el problema de fondo sigue estando. Y bueno, hay que ver a futuro cuánto el gobierno logra avanzar en corregir los desequilibrios, cuán lento o rápido lo hace, a qué costo lo hace. Yo creo que ahí está el problema. Y no, lamentablemente no creo que el fondo ayude para nada. Y eso es la noticia más lamentable, de tener que recurrir al Fondo Monetario. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Adrián Rabier. Más allá de esta idea de qué es lo que sucederá o cómo tendrán que ensamblarse decisiones y cuestiones a partir de lo que suceda en el futuro, ¿es esperable que el dólar siga subiendo como una forma de licuar la deuda? Y yo creo que la presión para el dólar va a ser fuerte, va a seguir siendo fuerte. Lo que pasa es que el gobierno necesita mantenerlo estable para evitar que la gente vaya al dólar. Es decir, cuando se dan estos saltos de 17 a 25, como el que acabamos de ver, la gente empieza a dudar. Digamos, yo por ejemplo, hablas con una persona que compró Lebax y los tiene hace mucho tiempo. Mes a mes retiraba los intereses que le generaban las Lebax y va sumando una serie de ganancias en pesos. Pero finalmente todo el capital que tenía invertido en Lebax se devalúa porque el dólar subió y su capital está en pesos. Entonces duda, dicen, no me convenía invertir en dólares, hay bonos en dólares también, es decir, ahí entramos a ver opciones para uno defender su dinero y tratar de multiplicarlo, pero entramos siempre en la misma disyuntiva. Yo creo que el desequilibrio monetario es muy grande y la inflación es demasiado baja para el nivel de desequilibrio monetario que tenemos. Y el tipo de cambio, el dólar, es demasiado bajo para el nivel de desequilibrio monetario que tenemos. Por eso digo que lo que el gobierno está haciendo es tomar una aspirina, digamos, con un problema más severo que lo que puede resolver una aspirina. Hoy en día le alcanza, digamos. Hoy había preocupación porque la mitad de la Lebac se vencía y había una presión muy fuerte de mucha gente, no sé, del 10 al 25% de los tenedores de bonos que podía decir basta, quiero dólares, o retirarse del país directamente, que es lo mismo que tomar los dólares e irse. Y eso generaba mucha preocupación. ¿Cómo lo resolvió el gobierno? Subió muchísimo las tasas de interés, que ya eran excesivamente altas, y premió al que se quede en los bonos argentinos. Bienvenido, o sea, para resolver el problema de hoy. Hasta diría que es la medida correcta en el momento justo, ¿no? Pero mañana hay que preguntarse qué va a hacer el gobierno para que esto no vuelva a pasar. Y el mundo se está volviendo más líquido, y entonces las preguntas quedan abiertas, y la preocupación también. Una pregunta desde la política, o tal vez, bueno, desde el punto de vista económico, esta cuestión de la confianza allí que está flotando, ¿se puede seguir ofreciendo confianza desde el gobierno con los mismos actores, o el gobierno debió haber sustituido a quienes manejan la economía en el país? Bueno, eso es difícil de pensar. El cambio en el equipo económico siempre está latente, y más cuando las cosas no salen como uno quiere. La situación de este día se viene hablando desde hace mucho tiempo, no es que tomó por sorpresa al gobierno. De hecho, la deuda externa en dólares que el gobierno viene tomando desde hace mucho tiempo es precisamente adelantarse a una suba de tasas que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, y bueno, ahí estamos en ese proceso. Pero se menciona todo el tiempo, ¿no? Un nuevo ministro de Economía, como por ejemplo Melconian, que es una persona que siempre ha puesto el foco en el déficit fiscal de manera mucho más agresiva que los actuales funcionarios, y yo creo que es la opción. No sé si, digamos, es una persona que es afín al presidente, una persona que ha trabajado en Banco Nación, ha sido presidente de Banco Nación, después por los, digamos, por los cortocircuitos que había entre Melconian y el gabinete, se decidió que abandone la presidencia del Banco Nación, pero siempre su nombre suena como una alternativa, por ejemplo, a Duhovne, que si bien ha avanzado en resolver parcialmente el desequilibrio fiscal primario, los intereses de deuda van aumentando más rápido que el ajuste fiscal primario, y entonces terminamos teniendo más déficit que antes. Así que ahí la verdad que no lo sé. Después hay que ver cómo lee el mercado y cómo lee la sociedad un cambio de equipo económico, porque de alguna manera implica reconocer que no ha hecho bien las cosas. Hasta ahora hemos visto un respaldo muy grande de Macri a su jefe de gabinete, Peña, y a todo el equipo económico, con todos los personajes o funcionarios que ocupan esos lugares. Quizás está bien que lo haga en este momento, porque había incertidumbre y un cambio en el equipo económico hubiera sido leído como un reconocimiento de los problemas que tenemos. Él respaldó su equipo, pero me parece que para adentro se están preguntando si hay algún cambio. Ayer leía que de hecho están sumando al gabinete a otros dos ministros que probablemente tengan otros mensajes para dar. Veremos en los próximos días, Adrián, y te molestaremos para evaluar esto, cómo sigue caminando la economía nuestra de todos los días. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, un placer estar en el programa nuevamente. Un abrazo. Gracias. Era Adrián Rabier, economista él, ayudándonos a entender la economía nuestra de todos los días.